historia de cine argentino. Y hoy vamos a recordar una gran película que se llamó El pibe cabeza. El pibe cabeza es una película argentina filmada en Eastman Color de 105 minutos de carácter biográfico, producida por Alfredo y Tito Jurovich para Lumière Producciones Cinematográficas, dirigida por Leopoldo Torre Nilsson, sobre su propio guión, escrito en colaboración con Beatriz Guido y Luis Pico Estrada. Sobre un argumento de Julio César Vázquez, y que tuvo como intérpretes a Alfredo Alcón, José Slavin, Edgardo Suárez, Marta González, Raúl Lavie, Emilio Alfaro, Silvia Montanari, Jacques Arden, Ana Casares, Lilian Riera, Alberto Ferreiro, Mario Luciano y Jorge Pobarche. Rogelio Gordillo, alias El Pibe Cabeza, nació en Colón, provincia de Buenos Aires, el 9 de junio de 1910. Y fue un delincuente dedicado al robo y asaltos a mano armada en la década de los años 30. Era hijo de los chacareros Segundo Gordillo y Gregoria Lagarde, y tenía 6 hermanos. Al morir su padre, la familia se fue a vivir a General Pico, en La Pampa, donde desde los 16 años trabajó como peluquero. A los 18 tuvo un romance con una joven de 15 años, y como la madre de ella se oponía a la relación, la asesinó de 2 tiros y se fugaron a una chacra, donde fue detenido y lo condenaron a 2 años de cárcel. Cuando salió en 1930, la muchacha ya se había casado con un productor pampeano. En el presidio conoció a varios delincuentes y al salir se fue a vivir a Rosario con su principal socio y amigo Antonio Caprioli, alias El Vivo, y comenzaron a realizar robos menores en la zona. Más adelante compraron 2 autos, pistolas y ametralladoras Thompson, como las que vemos en los filmes estadounidenses de la época de Elliot Ness y Bonnie and Clyde. Y salieron a cometer los primeros asaltos de tipo comando realizados en Argentina, en la ciudad de Rosario y localidades cercanas como Armstrong, Casilda, Los Molinos y Venado Tuerto, y en Villa María, en la provincia de Córdoba, y en localidades de la provincia de Buenos Aires. A fines de 1932 fue detenido cuando intentaba un asalto en Rosario y se lo condenó a 2 años de prisión. En 1935 salió por última vez de la cárcel y viajó a La Pampa, donde comete una serie de asaltos importantes. Gordillo pasó a la historia por ser el asaltante que diseñó una estrategia criminal hasta ese momento desconocida en el país. Una banda que actuaba con sincronización, se movilizaba en autos modernos, utilizaba ametralladoras, escapaba rápidamente por rutas estudiadas de antemano y variaba el lugar del golpe siguiente. Siempre en todos sus robos iba vestido con un impecable traje oscuro y peinado a la gomina. Las armas le daban a la banda gran superioridad sobre los policías. Su accionar era extremadamente violento y no dudaban en matar a quienes les opusieran resistencia. Apodado El Pibe Cabeza, operaba con Caprioli y Florián El Nene Martínez y otros delincuentes. El 7 de enero de 1937 asaltaron turistas en la ruta Rosario-Córdoba y sufren la primer baja al ser muerto Pedro Ferrari. Ese mes en Rosario, la banda robó una famosa joyería y se llevó lingotes de oro, alhajas y 1.500 pesos en efectivo. El auto en que escapaban atropelló al canillita Ubelindo González, de 12 años, pero sufrió lesiones leves. El pibe cabeza bajó del auto y le dio unos pesos al chico, y cuando se aprestaba a seguir viaje se aproximó el cabo Santo Contreras y, llevando del brazo al chico, les dijo que tenían que ir al hospital y de ahí a la comisaría. La banda lo encañonó y se lo llevó a los dos en el auto. Más adelante se les detuvo el vehículo por problemas mecánicos. Una pareja que pasaba paró a ayudarles y fueron secuestrados, apropiándose del vehículo. Y más adelante, el hombre y el canillita fueron liberados. El cabo Contreras fue asesinado y la mujer la liberaron 2 días después. La banda se dividió en la ciudad de Junín. Gordillo quería ir a Buenos Aires y el resto se negaba, de modo de que solo lo acompañó Caprioli. El martes de carnaval, 9 de febrero de 1937, fueron a una casa de la calle Artigas, en el barrio de Mataderos, donde vivía María Romano, una joven de 19 años que esperaba una hija de Gordillo. Por la noche, los dos hombres salieron a pasear por las calles repletas de murgas y gente disfrazada festejando el carnaval. La policía vigilaba la casa, alertada por un dato confidencial, y los siguió hasta que se produjo el tiroteo. El pibe cabeza se parapetó detrás de un árbol y disparó con 2 pistolas, mientras Caprioli escapó y subió un colectivo pese a estar herido. La policía se colocó tras un patrullero y Gordillo recibió varios balazos hasta que un tiro en el pecho del oficial Antequeda lo mató en el acto. Esta es la historia del delincuente. La película pretende ser una especie de biografía mítica de El Pibe Cabeza y relata la vida, carrera y muerte del gánster, y con su habitual oficio, Leopoldo Torres Nilsson nos cuenta sus últimos años de vida. La figura de El Pibe Cabeza no aparece disminuida por el delito, debido a que tiene una inclinación hacia la simpatía. Lo muestra ambicioso, impetuoso, temerario, pero a la vez contemplativamente afectuoso. Alfredo Alcón parece un poco elaborado en su personaje, y José Slavin, como Caprioli, lo supera en uno de sus mejores trabajos de su carrera. El elenco en general tiene una labor adecuada y aceptable. La técnica general es muy buena y la película tuvo mucha aceptación. Se estrenó el 17 de abril de 1975 en los cines Ocean, Premier y simultáneos de barrios de la ciudad de Buenos Aires, y en el día de hoy se están cumpliendo 45 años de su estreno. Y esto fue Memoria de Cine Argentino, recordando hoy a esta gran película, El Pibe Cabeza, cumpliendo 45 años de su estreno.